Recorriendo Cundinamarca. Recorriendo Cundinamarca. Radios comunitarias. Aquí está. Aquí comienza el primer magazine informativo de la red cundinamarquesa de radios comunitarias. Radios comunitarias. Red Rico. Red Rico. Con la participación de Armeque, todos los sábados hacemos realidad la integración de los 116 municipios del departamento. La información veraz y oportuna desde las comunidades. Recorriendo Cundinamarca. Recorriendo Cundinamarca. Un colectivo radial con sentido de unidad y trabajo para el centro del país. Un saludo cordial. Bienvenidos al primer magazine de integración en el departamento, Recorriendo Cundinamarca. Aquí encontrarán la información de los municipios con la participación activa de las emisoras comunitarias. Dirección General Darío Sabogal Martínez de la Red Cundinamarquesa de Radios Comunitarias y en la producción y conducción Jenny Patricia Rodríguez Gómez de la emisora comunitaria Pacho Estéreo. Y muy atentos porque vienen cambios importantes en este programa. Espérenlos. En esta emisión, hoy 17 de marzo de 2012. Titulares en Recorriendo Cundinamarca. Titulares en Recorriendo Cundinamarca. Luto y dolor en la radio comunitaria colombiana. Recorriendo Cundinamarca lamenta el asesinato de nuestro compañero, el comunicador comunitario Argemiro Cárdenas Agudelo, en la ciudad de Dos Quebradas, departamento de Risaralda. En Sesquilé, habitantes de Gachancipá, inconformes con la construcción de la doble calzada en la vía Briceño-Tunja-Sogamoso. En Silvania, con un saludo desde Silvania, por Auxiliadora 106.4, un saludo especial para Patricia y para Darío. Estamos invitando a Cundinamarca a degustar una taza de café. El mejor café orgánico se produce en Silvania. Café Valle del Zulia. En Sasaima, se le comunica a toda la comunidad del municipio de Sasaima que debido a la gran cantidad de caninos, cantidad de perros callejeros, se comenzará con la captura por parte de las autoridades competentes y serán trasladados al coso municipal. Desde Chocontá. Desde el municipio de Chocontá, las noticias para Recorriendo Cundinamarca. Un resumen sobre la celebración del Día de la Mujer. Les contamos cómo va el programa de Viernes Saludable por las Veredas. Chocontá, epicentro oficial del cuarto Festival Internacional de Danza. Les contamos qué parejas llegarán a nuestra población. Infómeque. Fomeque busca firmar un protocolo de hermandad con el municipio vasco de Eibar, donde nació don Miguel de Ibarra, fundador de nuestra municipalidad. El alcalde Amaury Escobar Varela anunció su deseo de estrechar los lazos que históricamente nos unen y la periodista iraquí se mostró complacida de conocer la tierra fomequeña. Desde Puerto Boyacá. Hoy la presentación del personero de Puerto Boyacá, doctor Carlos Andrés Cárdenas Góez. 100.6. Y la Secretaría de Desarrollo Social Área de Salud de la Alcaldía de Puerto Boyacá llevará a cabo jornada de desratización, eutanasia de perros callejeros enfermos y esterilización de caninas. En Vergara. Nos acompañó en los estudios de Frecuencia 5 la doctora Zulay Olarte de la Oficina de Planeación del municipio de Vergara, Cundinamarca. Esto fue lo que nos dijo para Recorriendo Cundinamarca. En Tocancipá. La Gerencia del Medio Ambiente y el municipio de Tocancipá, en coordinación con Ludi Prada, están invitando al concurso Porque el que copla el ambiente adopta y el agua no bota. En Tocaima. Preliminares para las elecciones de las Juntas de Acción Comunal realizó el Instituto Departamental de Acción Comunal en la provincia del Alto Magdalena. Con la celebración de la tercera Copa Nacional Ciudad Salud de Colombia, se conmemora los 468 años de vida municipal este fin de semana. Desde la oficina de prensa de la Gobernación de Cundinamarca. El secretario de Minas y Energía de Cundinamarca, José Ignacio Torres Zambrano, anunció la implementación de las unidades básicas de atención minera UBAS como medida que permitirá establecer procesos de atención y mitigación de accidentes mineros. Cundinamarca premió el trabajo de los 9 municipios más comprometidos con la actividad física del departamento. Iniciamos recorriendo Cundinamarca con esta noticia que nos entristece, con esta noticia que enluta la radio comunitaria en Colombia. Luto y dolor en la radio comunitaria colombiana. Recorriendo Cundinamarca lamenta el asesinato de nuestro compañero, el comunicador comunitario Argemiro Cárdenas Agudelo, en la ciudad de Dos Quebradas, departamento de Risaralda. La Mesa Nacional de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias AMAR Colombia condena y lamenta el asesinato de nuestro compañero, el comunicador comunitario Argemiro Cárdenas Agudelo, ocurrido el pasado miércoles en la ciudad de Dos Quebradas, departamento de Risaralda. Cárdenas Agudelo durante 14 años fue un líder de la radio comunitaria colombiana como director de la emisora La Metro Radio y representante de la red radial cafetera que integran emisoras de los departamentos de Caldas, Risaralda, Quindío y Norte del Valle del Cauca, asociada a AMARC en Colombia. Fue representante del occidente colombiano ante el Comité Consultivo del Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones e hizo parte de la Corporación CIPAS, organización que agrupa a las redes de emisoras comunitarias del país. La Mesa Nacional de AMAR Colombia considera esencial para la libertad de expresión y la libertad de prensa que las autoridades colombianas hagan todos los esfuerzos necesarios para investigar el caso y llevar a la justicia a los que han perpetrado este crimen. Igualmente, desde la Red de Mujeres de AMAR Colombia resaltamos a Argemiro como persona de gran valía, quien nos acompañó en todos los encuentros nacionales con aportes claros y pertinentes, incluyendo nuestra pasada asamblea del 1 de marzo cuando fue postulado a la presidencia de la Mesa Nacional. A su familia, a los habitantes de su municipio, a la región radial cafetera y a Cana. Y a cada una de las radios comunitarias y ciudadanas de Colombia y del mundo que conformamos la gran familia de las voces locales con cubrimiento global, nuestro abrazo solidario en su nombre. Iniciamos el recorrido por Cundinamarca con las noticias que nos presenta Daniel Castillo desde la emisora Angelus Estéreo, municipio de Sesquilé. Bienvenido. Cordial saludo para usted, Patricia, para los oyentes y para todos los colegas que a esta hora nos unimos recorriendo Cundinamarca. En Angelus Estéreo, la información la remitimos desde el municipio vecino de Gachansipá, donde los habitantes de esta población están preocupados por la construcción del proyecto vial Briseño Tunja Sogamoso, que ya lleva cerca de 12 años en ejecución. En ese entonces se propuso la ampliación de la carretera que cruza el municipio. Sin embargo, esta obra se realiza, muchos de los predios se verían afectados y se correrían riesgos, pues los vehículos atravesarían la cabecera central. En 2008 se logró un acuerdo con el gobierno nacional en el que se contemplaba la construcción de una variante a la altura de Gachansipá. Ese proyecto parecía satisfacer las necesidades de todos. No obstante, hasta hoy la comunidad ha luchado para que se cumpla con dicho pacto, ya que esta variante no se ha construido. Según el actual alcalde del municipio, José Nicolás Gómez, al darle más espacio a la carretera, se perderían casi 2 cuadras de las 7 que tiene el municipio de ancho y se reduciría su extensión a lo largo, lo cual afectaría a cerca de 3.000 personas aproximadamente. Uno de los activistas del Comité Cívico Ciudadanos por el Futuro, Miguel Rodríguez, afirma que el proyecto ha sido un dolor de cabeza para los habitantes del municipio, ya que se quiere pasar una vía por el perímetro urbano, lo cual no es seguro y atenta contra los derechos de los que viven en el sector. Y a esto se suma, pues, que de darse lugar esta doble calzada, se afectarían las viviendas que quedarían entonces cerca a dicha vía, ya que cuando fueron construidas, sus cimientos no son lo suficientemente fuertes para soportar la vibración de los vehículos que por allí transitarán. Así pues, entonces, los habitantes esperan que se empiece la construcción de la variante. Ya en días pasados iniciaron por parte de la interventoría, parece ser, de este proyecto, las mediciones a fin de delimitar el trazado de esta vía. Y aunque no está de acuerdo con ninguna vía violenta para exigir lo que quieren, sí están pensando en realizar manifestaciones cívicas en los próximos días a fin de ser escuchados por el gobierno central. En Sesquilé, Angelus Estéreo 107.4, les informó Daniel Castillo Sánchez. Siga Patricia y colegas recorriendo Cundinamarca. Gracias a Daniel Castillo por su aporte desde Sesquilé, emisora Angelus Estéreo. Continuamos con la información de nuestro departamento y ahora nos vamos para Silvania. Félix Rodríguez desde Auxiliadora Estéreo nos presenta las noticias. Hoy Desde Silvania estamos invitando a Cundinamarca a degustar una deliciosa taza de café, Café Valle del Zubia. Para los colombianos, saborear nuestro primer café en las mañanas es casi un rito. Rodear con nuestras manos la taza, acercarla al rostro para percibir su aroma y luego sentir en la boca su calidez en medio de la charla cotidiana con los nuestros es algo que no nos puede faltar. Tres familias en Silvania se han unido para cultivar en forma orgánica, para procesar en óptimas condiciones de higiene y preparar con acertados procedimientos un café seleccionado, un café orgánico. Y se encuentra con nosotros quien representa a una de estas tres familias, Magdalena Part. Gracias por haber aceptado nuestra invitación a Recorriendo Cundinamarca. Don Félix, ante todo, gracias a usted por darnos la oportunidad de invitar a todos los oyentes de Cundinamarca a través de la emisora auxiliadora 106.4 FM. Bienvenida. Tenemos que contarle a todo Cundinamarca de nuestro café orgánico, el café Valle del Zubia. Bueno, don Félix, pues este proyecto, Café Valle del Zubia, es ante todo un proyecto local, un proyecto que nació aquí en este municipio. Nació en medio de las reuniones que se hacen para capacitar a los caficultores en los cultivos del café orgánico. Es decir, un café limpio, un café que cuide la tierra, que no aplique abonos químicos y que cuide las especies vegetales y las especies animales, además de cuidar el agua y el suelo. En estas reuniones, como le digo, siempre reflexionábamos acerca de que nosotros, agricultores del café, tanto cuidado y tanto esmero que ponemos en el proceso de cultivo de los granos, y al final, después de recolectado, se lleva a los lugares de acopio y allí pues las empresas sencillamente escogen los mejores granos para enviarlos a Europa y al Japón. Es decir, los europeos y los japoneses son los que tienen el gusto de tomar esa delicia de café que nosotros producimos. Y a nosotros, pobres colombianos, nos toca tomarnos los cafés, los granos de café que se seleccionaron porque son defectuosos, que es lo que generalmente se hace. Los colombianos nos tomamos las pasillas y los extranjeros se toman el mejor café. Después de pensar todas estas cosas, decidimos aliarnos y entonces tres familias radicadas en unas veredas de Silvania, veredas muy cercanas, por cierto, la familia Caicedo, la familia Galindo y yo, Magdalena Pardo, y mis hijos, Marcela y David, decidimos aliarnos y tratar de hacer todo el proceso del café. ¿Todo el proceso? Todo el proceso, es decir, que ese café que nosotros producimos en nuestras fincas nos lo pudiéramos tomar, disculpen, nos lo pudiéramos tomar nosotros también. Es decir, el cultivo, el proceso. Todos los pasos. Perfecto. Para esto duramos un año preparándonos, es decir, nos inscribimos en muchísimos cursos de capacitación técnica, de capacitación para mejorar la calidad del café, de capacitación para catación en taza, y después de un año ya debutamos con nuestros cafés. Hoy ya se está procesando el café de ustedes, el café, sí, orgánico, un café limpio. Exactamente. Hace escasos 3 meses empacamos nuestras primeras bolsas de café. En las fincas tenemos el proceso de cultivo que es abonado con solo productos de origen natural. Allí mismo lo deserezamos, lo lavamos y lo secamos de la mejor manera, porque cada proceso del café tiene una manera de hacerse correcta y unos tiempos especiales para que el café no pierda calidades. Sí. No podemos dejar el café 8 días por ahí en un rincón, sino que todo tiene unas maneras y unos tiempos. Nuestro café lo procesamos allí. Una vez que lo tenemos ya seco, lo llevamos a Bogotá a una empresa torrefactora que muy responsablemente nos invita a estarnos ahí durante el proceso de torrefacción del café. ¿Qué hace esta empresa torrefactora? Esta empresa recibe el café en pergamino, lo trilla, es decir, le quita el pergamino, luego lo tuesta y luego lo muele y lo empaca. Entonces nosotros, como somos pequeños productores, no tenemos 1,000 toneladas de café. Por supuesto. Nosotros llevamos periódicamente el café allí y nos estamos, desde que llevamos el café, estamos ahí en la empresa mirando y cerciorándonos de que el café que nos llevemos en las horas de la tarde para nuestras casas sea, es el mismo que nosotros llevamos. Sea el mismo, perfecto. Entonces, tenemos garantía de que es nuestro café el que va ahí empacado en esas bolsas. Entonces, ustedes están cuidando el proceso, desde el cultivo hasta el empaque. Están siempre al lado del producto. Sí, señor. Esto es lo que está garantizando una buena taza de café. Sí, exactamente. Ese cuidado que tenemos en todo el proceso del café es el que nos garantiza y el que nos ha dado una excelente, un excelente sabor en taza. Y a propósito, que ustedes ya con un producto nuevo, pues han sido muy reconocidos, han sido invitados a varias ferias. Hoy, si uno quiere degustar una taza de café, ¿ya tienen ustedes un punto? Sí, don Félix. Nosotros hicimos un esfuerzo, porque como le digo, somos pequeños productores. Entonces, aunque no me lo esté preguntando, hemos invertido todos nuestros ahorros en este proyecto. Claro. Entonces, instalamos una tienda de café aquí en Silvania, porque pensamos que si esta tierra produce ese café tan bueno, es justo que los primeros que nos tomemos ese café seamos los silvanenses. Y ahora los cundinamarqueses. Y ahora los cundinamarqueses, que muy cordialmente estamos invitando a que nos visiten. Es una tienda en donde usted va a disfrutar de un ambiente totalmente tranquilo, ecológico, y además disfrutar de unas excelentes bebidas de café, que a propósito, los jóvenes que preparan el café, los baristas, también se capacitaron. Duramos más de 6 meses capacitándolos. Además de todo este proceso, las personas que sirven el café son personas capacitadas para tal fin. Exactamente, especializadas en la preparación del café. Y son muchachos que, viviendo aquí en Silvania, en una vereda, viajábamos cada semana. A las 6 de la mañana estábamos cogiendo la flota para llegar a Bogotá y empezar el curso a las 8 de la mañana. Pero yo conozco el café, el tinto común y corriente, pero con el café se hacen otros productos para degustarlos. Podemos. Claro, además del tinto normal que nosotros conocemos, podemos tomarnos un cappuccino, podemos tomarnos un arte latte, podemos tomarnos un macchiato o un mocachino, que es un café mezclado con algo de chocolate. Son diferentes bebidas. Y también, para las personas que les gusta de pronto las bebidas un poco más fuertes, tenemos cócteles que incluyen el café como base. ¿Y con el café se produce o se puede tomar algo frío? Claro, también frías. Tenemos granizados de café, tenemos helados de café. Es decir, todas las bebidas de café las tenemos en nuestra tienda. ¿Dónde queda la tienda? Y a precios muy accesibles, porque, como le digo, la idea es empezar aquí en Silvania para que nuestros compatriotas, si pudiéramos decir, del pueblo, se lo puedan tomar. Nuestros silvanenses, sí. La tienda queda contigua a la alcaldía municipal, en el tercer piso. Es en una terraza con plantas de café, con plantas con bromelias, con todas las plantas que se dan en esta región. Alguien que nos esté escuchando y quiera precisamente conocer Café Valle del Zubia, ¿cuál sería el número de contacto para poder acceder a este excelente producto de Silvania, Magdalena Pardo? Bueno, pues uno de los teléfonos que podría utilizar sería el 311-899-0266 o el correo electrónico cafevalledelzubia@yahoo.es. 311-899-0266 es el teléfono celular del contacto Café Valle del Zubia. Por eso decíamos, invitando a todo Cundinamarca a disfrutar, a degustar el mejor café, se produce en Silvania. Gracias, Magdalena, por haber estado con nosotros. Gracias, don Félix, muy amable. Gracias a Félix Rodríguez y al equipo de Auxiliadora Estéreo por presentarnos las noticias desde Silvania para Recorriendo Cundinamarca. Y ahora nos vamos para la primavera cundinamarquesa, Sasaima. Desde allí nos presenta la información Luis Carlos Páez Espitia de la emisora Sasaima Estéreo. Un saludo muy especial para todos nuestros amigos oyentes de RECO, la red de emisoras comunitarias. Para nuestros colegas, saludo cordialísimo. En este fin de semana, ya con puente incluido, puente maravilloso, día de, se celebra el 19 de marzo, día de San José, el próximo lunes, el día de todos los casados. Un saludo muy especial. Desde Sasaima, Cundinamarca, les acompaña Luis Carlos Páez Espitia, y esto es lo que está sucediendo en nuestra bella provincia de El Gualibá. Una temperatura muy agradable, un sol radiante. Bastantes balnearios, bastantes sitios turísticos ya se aprestan para recibir a todos los turistas. Una carretera magnífica, algún sector como es el Alto de la Mona, en la vía que conduce de Villeta hacia Honda. Aún permanece intermitente el flujo vehicular debido al arreglo de la carretera que conduce desde la capital, pasando por Facatativá, Sasaima, Villeta, Guaduas, en el sector Alto de la Mona y rumbo hacia Honda. Allí en este sector el paso en el Alto de la Mona está restringido por derrumbes en el pasado invierno. De otra parte, se le comunica a toda la comunidad del municipio de Sasaima que debido a la gran cantidad de caninos, cantidad de perros callejeros, se comenzará con la captura por parte de las autoridades competentes y serán trasladados al coso municipal, para lo cual se informa a los propietarios que las mascotas no pueden deambular por las calles solos. Deben ser llevados con trailla, con su respectivo collar de identificación, y si este animal defeca en vías públicas o sitios no adecuados, el propietario será el responsable de la recolección. De lo contrario, se aplicarán las sanciones estipuladas en el comparendo ambiental. Los perros potencialmente peligrosos, perros bravos, de todo el municipio deben ser registrados en las instalaciones de la Secretaría de Desarrollo Económico, Agropecuario y Medio Ambiente, UMATA. Estos animales, al exponerse en espacio público, deben ser transportados por personas mayores de edad, con su respectivo bozal y con su respectivo permiso. Así que cualquier información se hará en las instalaciones de la Secretaría de Desarrollo Económico, Agropecuario y Medio Ambiente del municipio de Sasaima, Cundinamarca. Es una medida muy importante para así conservar el aseo de nuestro bello municipio de Sasaima, Cundinamarca. También les recuerdo que el SENA abrió las inscripciones para el curso de manipulación de alimentos, el cual será un curso totalmente gratis para toda la comunidad del municipio de Sasaima, Cundinamarca. Más información en la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente, UMATA, antigua procesadora municipal del municipio de Sasaima, Cundinamarca. Otra información muy importante para toda la comunidad: el Hospital Militar de Bogotá realizará cirugías gratuitas a la población con labio leporino y o malformaciones faciales, sin límite de cupos a asignar. El hospital cubre los gastos de estadía con un acompañante en la ciudad de Bogotá. Aquellas personas que estén interesadas o que sepan de alguien a quien pueda interesarle esta información, pueden comunicarse con Constanza Saavedra, secretaria distrital de salud, gestora territorial Barrios Unidos y Teusaquillo. La línea telefónica, el 313-877-9046, 313-877-9046, con Constanza Saavedra, para todas las personas que sufran malformaciones faciales o problemas con labio leporino del municipio de Sasaima y la región del Gualibá. Les recuerdo a todos los beneficiarios del programa Protección Social Adulto Mayor PPSAN, ayuda en efectivo correspondiente a los meses de enero y febrero del año 2012, que ya se están entregando las ayudas. Se iniciaron el pasado 15 de marzo y su término de pago será hasta el 30 de marzo. Se le recuerda a los beneficiarios del PPSAN que deben cobrar en las fechas establecidas y así evitar la acumulación de giros sin cobrar, lo cual podría ser causa de retiro. Esto nos lo envía Alba Luz Peñuela Peñuela, primera dama del municipio de Sasaima, y Doris Romero Peñuela es la encargada de programas sociales del municipio de Sasaima, Cundinamarca. Para todos nuestros amigos oyentes de Recorred de Emisoras Comunitarias, la invitación para que vengan a la provincia del Gualibá, sitios importantísimos, balnearios, fincas de recreo y por supuesto un ambiente agradable se vive aquí en el municipio de Sasaima, de Villeta, de Guadua, de Útica, de Rocaima y de toda la región del Gualibá. Para todos, un resto de fin de semana muy agradable, que la pasen sabroso. Les acompañó Luis Carlos Páez Espitia desde Sasaima, Cundinamarca, a través de Sasaima Estéreo 92.1. Chao, chao. Gracias a Luis Carlos Páez Espitia por su aporte con las noticias desde Sasaima Estéreo. Este es el magazine de integración recorriendo Cundinamarca y ahora desde la emisora Amigos de Chocontá. William Valiente desde el municipio de Chocontá nos presenta toda la información. Adelante. Patricia y compañeros de Recorriendo Cundinamarca, un feliz día a todos ustedes. Complacidísimos de estar nuevamente con toda la emisión de noticias de Recorriendo Cundinamarca. Continúa siendo un total éxito el programa de la Administración Municipal Viernes Saludables, encaminado a visitar las principales veredas de nuestra población, descentralizando a la Administración Municipal. Es así como, durante el primer viernes de marzo, la vereda Piedra de Sal recibió en su escuela al equipo de trabajo de Viernes Saludables. A pesar de la baja temperatura, se dio inicio a esta actividad, que se convirtió en un importante punto de encuentro de esta vereda y las veredas circunvecinas con la Administración Municipal. Con la presencia del señor alcalde, el doctor José Jaime Pinzón, y el señor secretario de Gobierno, doctor César Roballo, se dio inicio a esta importante visita que permitió a los habitantes del sector exponer sus inquietudes al primer mandatario, quien también invitó a la población presente a participar activamente de estas importantes brigadas encaminadas a mejorar la calidad de vida de nuestros conciudadanos. Con el firme propósito y a solicitud del mandatario y con la clara intención de prestar el mejor servicio a la comunidad presente en la Escuela de la Vereda, se pudo atender a los residentes en las áreas de medicina, vacunación para niños como adultos, toma de exámenes de citología, entrega de medicamentos, odontología e higiene oral para todos los asistentes. Una vez más, los niños y niñas se convirtieron en el eje principal de esta visita al tener por unos minutos en sus aulas de clase al señor alcalde y poderle preguntar, entre otras cosas, ¿qué se siente ser alcalde? Pregunta a la que el primer mandatario de nuestra población respondió que es una tarea de responsabilidad, de estudio y de disciplina. Por tanto, él también les invitó a seguirse formando para que en un futuro no muy lejano pudieran llegar a ser ellos, ¿por qué no?, también alcaldes de esta población. De otro lado, en un gran resumen, podemos contarles a ustedes que la Administración Municipal logró reunir a todas las mujeres que hacen parte activa de la Administración El Cambio es Progreso en la celebración del Día de la Mujer. Con el apoyo decidido y colaboración de los secretarios de despacho, los integrantes de la Casa de la Cultura, instructores de las escuelas de formación de nuestra población, el señor personero y en cabeza del señor alcalde, se logró el objeto de poder dar un bello inicio a la celebración del Día de la Mujer y así demostrarles a cada una de ellas, de esta manera, lo importante que son desde sus cargos para el desarrollo y puesta en marcha del Cambio es Progreso para nuestra población. Pero esta bella fecha también debía abarcar a todas las mujeres de nuestra noble tierra chocontana, y para ese fin se realizó una variadísima programación que contó con un gran apoyo de las propietarias de los salones de belleza, quienes contribuyeron en el éxito del mismo, permitiendo que gratuitamente las participantes pudiesen tener acceso a los servicios de corte de cabello, peinado y manicure, servicio que fue aprovechado por más de 120 mujeres a lo largo del Día de la Mujer. Seguidamente, se realizaron importantes charlas dirigidas por un reconocido psicólogo sobre el papel de la mujer en el ámbito familiar, laboral y de la sociedad. Para las horas de la tarde, la programación se trasladó al parque principal y en él se hizo presente la Casa de la Cultura y sus diferentes escuelas de formación que deleitaron a las asistentes y al público en general con sus actividades y con su demostración en la parte artística y cultural. Pero el punto más alto de este evento llegó con la entrega formal en representación de las mujeres del municipio por parte de la Junta de Acción Comunal y la empresa Global Promec a nuestra gestora social. A ella se hizo entrega de una hermosa réplica hecha en papel reciclado de las llaves de la población, además de la participación de nuestra gestora social en representación de la Escuela de Formación Musical y Artística, la nueva Escuela de Formación de Música Llanera, quien recibió excelentes elogios. Desde la Administración Municipal se expresa una vez más toda la gratitud a las mujeres chocontanas y obviamente se les invita a continuar participando de todas las actividades de nuestra población. Y ya para finalizar, podemos contarles que desde hoy 17 y hasta el próximo 25 de marzo, Chocontá es epicentro de la cultura en nuestro departamento, pues se lleva a cabo el cuarto Festival Internacional de Danza por Pareja. Países internacionales como México y Venezuela, que están desde el pasado viernes en nuestra población, hacen parte del grupo que nos visita a nivel internacional. Parejas nacionales de los departamentos de Tolima, Antioquia, Caldas, Santander, Casanare, Risaralda, Boyacá, Bogotá, Distrito Capital y Cundinamarca también se hacen presentes. Además, estamos contando con la presencia de la reina departamental del Bambuco. Hablamos de la señorita Mónica Duque. Todo este grupo de artistas hacen parte del cuarto Festival Internacional de Danza por Pareja que visita a Chocontá por estos días y del cual nos sentimos completamente orgullosos de recibirles en nuestra población. Es así que el próximo lunes se presentarán a partir de las 3 de la tarde, aprovechando el día festivo, en el hermosísimo Teatro Municipal para dar inicio a esta importante actividad. Y es así como nos despedimos desde el municipio de Chocontá, contándoles todas estas importantes noticias a los integrantes y oyentes de Recorriendo Cundinamarca. Patricia continúa en el máster principal Recorriendo Cundinamarca. Un abrazo desde el municipio de Chocontá, quien les reportó William Fernando Valiente. Gracias a William Valiente de la emisora Amigos de Chocontá por su aporte para Recorriendo Cundinamarca. Y hoy un saludo muy especial, cordialísimo. En esta fecha, 17 de marzo de 2012, saludamos a nuestro director Darío Sabogal Martínez, quien está de cumpleaños, quien está de celebración. Nuestros mejores deseos, un abrazo y muchas felicitaciones, muchas bendiciones y éxitos. Y ahora pues le damos la bienvenida con toda la información desde Fomeque, emisora Chingaza Estéreo. El sábado, páselo bien, páselo en compañía de Chingaza Estéreo. Hola mi querida Patricia, ya estamos en directo desde el estudio máster de Chingaza Estéreo en la ciudad de Fomeque para compartir en esta emisión de Recorriendo Cundinamarca con toda nuestra gran audiencia de las más importantes radios comunitarias del centro del país. De la visita e impresiones registradas por los fomequeños Luis Edgar Rincón Martínez y Jaime Almanza Gerena, quienes en compañía de la periodista vasca Iraki dialogaron con nuestro alcalde, el ingeniero Amaury Escobar Varela, sobre el interés común de firmar un protocolo de hermandad, toda vez que la población de Eibar, ubicada en el País Vasco, es la patria de don Miguel de Ibarra, fundador de Fomeque el 3 de diciembre de 1593. Recorriendo Cundinamarca estuvo presente en la reunión y registró cada uno de los más significativos pronunciamientos de sus participantes. El primero en expresar su deseo de lograr el acercamiento y la firma del acuerdo de hermandad fue el fomequeño Jaime Almanza Gerena, quien explicó así la iniciativa. Bueno, no, desde hace 2 años Luis Edgar Rincón me mostró la inquietud y pues afortunadamente yo tengo una cercanía con el País Vasco. Hicimos un primer acercamiento hace 1 año y medio, pero pues la circunstancias hicieron que en cierto momento el proceso pues se paralizara, y ahora por iniciativa de Luis Edgar vamos a iniciar nuevamente el proceso para ver la posibilidad de tener la fortuna de tener hermanados a FOMEC con Eibar Máximo, cuando su fundador es de allí, de Eibar. Para refrescarle la memoria a los fomequeños, Jaime Almanza nos contó sobre su ascendencia fomequeña. Bueno, toda, pues los Almanza vienen de Fomeque. Mi padre fue criado y formado en Fomeque, y toda mi familia por parte de mi padre son fomequeños. Entonces, pues imagínense los lazos tan estrechos que tengo yo con esta región. Para mí es un placer, y la verdad que es un poco retrovertir ese agradecimiento que tengo de los orígenes a Fomeque, el poder intentar hacer esta gestión que vamos a comenzar ahora con un pequeño video que pensamos hacer para tener como documentación para presentar el proyecto Neibar. Chingaza Estéreo, nuestra voz, nuestra radio. Y es precisamente el gestor Luis Edgar Rincón Martínez quien le cuenta ahora a Recorriendo Cundinamarca la iniciativa que conduzca a la creación del Museo Histórico y Folclórico de nuestro municipio. Nosotros siempre hemos querido que esa historia de Fomeque, esa historia que tenemos dentro de nosotros, no se pierda. Entonces esos contactos que hemos hecho allí con el País Vasco, con Ecuador también, donde terminó sus días el fundador de nuestro municipio. Entonces llenar esas ideas, crear esas ideas en una sola y crear el Museo Histórico y Folclórico de nuestro municipio. Ustedes, Darío, siempre lo hemos dicho, siempre lo hemos discutido como gran colaborador de la cultura. Entonces bienvenidos también ustedes están en este proyecto. También saludamos a la periodista vasca Iraki. Ella, muy sonriente, saludó así. Muchísimas gracias. Le preguntamos qué sabe de Fomeque y cómo le parece nuestro municipio. Bueno, acabo de llegar a este municipio. De momento solamente había estado, llevo 2 meses aquí en Colombia y solo había estado en Bogotá. Pero la verdad es que me apetecía salir un poco de la ciudad y ver un poco todos los alrededores. Y ahora mismo vamos a ir a ver qué me parece todo esto. Pero me parece un sitio muy agradable, por lo que me han contado, muy tranquilo, y la verdad es que tendré que venir más a menudo. La periodista Iraki analizó los nexos históricos y el posible convenio de hermandad. Por lo que me han contado, el fundador de Fomeque fue vasco, llegó aquí, bueno, un poco unió varios municipios que había aquí, y entonces pues ahora la gente de aquí, por lo que he visto, tienen muchos apellidos vascos y bueno, pues están un poco interesados en establecer de nuevo los vínculos y ver qué se puede hacer por allá y cómo se puede hermanar estas dos, Eibar, que era el pueblo del fundador de Fomeque, y Fomeque en este caso, si se pueden hermanar y pueden hacer cosas en común. Nos indicó también qué beneficios podría traer la firma de un protocolo de hermandad entre Fomeque y el municipio de Eibar, donde nació don Miguel de Ibarra. Supongo que intercambios culturales, un poco pues ir de aquí a allí, de allí a aquí, intercambiar experiencias, coger todo lo bueno de allí, traerlo aquí, coger lo bueno de aquí y llevarlo allí. Supongo que eso es lo interesante de cualquier intercambio cultural. También nos contó los motivos de su visita aquí a Fomeque. La idea en un principio era sacarlo en la televisión vasca, un poco la historia de las raíces del pueblo, pero de momento eso no va a poder ser, pero esperamos poder hacerlo un poco más adelante cuando estas negociaciones con Eibar estén un poquito más avanzadas. Y de momento sí, pues habíamos venido aquí de visita, y si podemos grabar alguna cosa y hacer luego algún vídeo, pues lo haré encantada, claro. Finalmente le agradecimos su visita y su entrevista a Recorriendo Cundinamarca, deseándole un feliz regreso a la madre patria. Vale, gracias a vosotros. Chingaza Estéreo, nuestra voz, nuestra radio. Por su parte, muy emocionado, el alcalde de los fomequeños, ingeniero Amaury Escobar Varela, escuchó la propuesta, habló de sus proyectos y finalmente expresó su saludo a don Miguel del Toyo y a todos los miembros del pleno en Eibar, población del País Vasco, invitándolos a visitarnos y a formalizar el protocolo de hermandad. Escuchemos al mandatario. Por estas razones, los quiero invitar al municipio de Fomeque. Esto es de todos ustedes, y nos sentimos orgullosos de que un vasco como Miguel de Ibarra haya fundado hace muchos años nuestro municipio. Permítanme decirles que estamos dispuestos a crear estos lazos de hermandad con todos ustedes. Estoy dispuesto a firmar un protocolo de convenio con todos ustedes. Está Fomeque dispuesto a hacer todo lo necesario para que nosotros podamos estrechar estos lazos de hermandad con todos ustedes. Por eso, don Miguel del Toyo, y a todos los miembros en pleno, y a los ciudadanos de EIVA. Los quiero invitar para que firmemos el protocolo, para que vengan y nos visiten, que aquí hay raíces culturales y hay raíces de ustedes en este municipio. Vengan y sean bienvenidos. Hoy les puedo decir que Fomeque es un cultivador de agua. Muchas gracias y Dios los bendiga. Y hasta aquí, estimados amigos de la radio comunitaria, nuestro informe especial en la presente semana. Les habló Darío Alfredo Sabogal Martínez. Quiero invitarlos para que junto a nuestra queridísima conductora Patricia Rodríguez sigamos recorriendo Cundinamarca. Muchísimas gracias a Darío Sabogal con toda la información desde Fomeque a través de Chingaza Estéreo. Recorriendo Cundinamarca, se oye en las más importantes radios comunitarias del centro del país. Y ahora, como invitado especial desde el municipio de Puerto Boyacá, en el vecino departamento de Boyacá, nos presenta la información William Sánchez a través de Claveriana Estéreo. Amigos de Recorriendo Cundinamarca, buen día. Saludo cordial desde Puerto Boyacá, Boyacá, municipio anclado a la margen derecha del gran río Magdalena, único puerto sobre este afluente del departamento de Boyacá. Este es el desarrollo de nuestros titulares. Están escuchando Claveriana Estéreo, 100.6 FM, HKD45, la mejor estación del Magdalena Medio. Claveriana Estéreo. El doctor Carlos Andrés Cárdenas Góez, personero de Puerto Boyacá, hijo de este municipio, hoy en la mesa de trabajo de la oficina de prensa de la administración municipal, con nuestros colaboradores Wilmer Hernández y Alberto Segura Franco. ¿Qué espera la gente de Puerto Boyacá del personero municipal? No, como lo dije yo el día que por parte del consejo se eligió a este personero, le dije que la comunidad podía confiar en la personería, que iba a ser un ente independiente, autónomo y responsable, en el medio que tenía que atender a toda la gente, porque él era la mayor crítica que tenía la personería en esos momentos. Es más, yo cuando salí elegido el 10 de enero, al siguiente día o casi el mismo día empezaba la gente a buscarme: doctor, venga, se colabóreme, yo sé que usted es el personero, es que uno va y no puede encontrar, y, o están en diligencias, o no está la personería abierta, el acceso al público. Y son cosas que uno de pronto ya puede tomar, y uno conscientemente ya desde la posición de personero no entiende las faltas a los otros funcionarios, claro, que estuvieron allí. Claro. Y no los culpa, uno no puede hacer ese juicio de valor sin haber por lo menos conocido por qué era que no se daba esa atención. Ya teniendo el conocimiento, uno entiende la situación que está la personería, pero creo que la comunidad puede estar segura que en estos momentos se ha atendido la mayor parte de la comunidad, y vamos a seguir con esa tónica de trabajo, y voy a implementar, si Dios quiere y nos permite, implementar un abogado más como personero delegado. Y en estos momentos no sé si de pronto hay jóvenes de Puerto Boyacá también que son estudiantes de derecho ya de su último año que quieran hacer adjudicatura, pueden hacerlo allí en la personería, porque bueno, tienen una, qué bueno, una gran estar pendiente con la comunidad, que eso se los avala el Consejo Superior de la Judicatura como adjudicatura. Entonces también en esa medida también estoy intentando, por lo menos con un abogado delegado que sea pagado por la personería y un abogado más que sea adjudicante, para agilizar más procesos ahí. Claro, claro. Doctor Carlos Cárdenas, ¿cómo estuvo ese empalme con la doctora Glenis Estela Pérez? Pues obviamente hubo el mejor ambiente, la mayor cordialidad, hubo la empatía para asumir usted esta nueva responsabilidad en su hoja de vida. No, claro que sí, no hubo ningún inconveniente. Ajá. Ella hizo su planteamiento, su entrega de informe, estuve presente en su informe y posteriormente nos dimos a la diligencia de hacer el empalme. Doctor Carlos Andrés, ¿ya está enchicharronado? ¿Ya hay algún chicharrón por ahí? Chicharrones hay bastante, Alberto, hay demasiados. Hay un poconón de trabajo que hay que sacar, un poconón de expedientes que hay que analizar. Hay un poconón, porque es otra cuestión, es que nos comisionan para todo. Las demás entes recurren a la personería para que le hagamos diligencias y nos ponen un término corto para poder responder en eso. Ese es el primer reto también. Y la ley ahora, la ley de víctimas y restitución de tierra, nos puso otro trabajito más ahí a los personeros municipales. como no tuviéramos trabajo, nos colocó ahí otra tareita más, y es escuchar la gente que viene a hacer reparación de víctimas y restitución de tierras en esta situación, y ahí es complicado, claro, porque ahí sí toca coger uno por uno y escucharlos a puerta cerrada. 100.6. También pasó por la mesa de trabajo el doctor Alberto Gómez, profesional del área de salud de la administración municipal, quien nos explica en qué consiste la jornada de desratización, eutanasia de perros callejeros y esterilización de caninas en el municipio de Puerto Boyacá. 100.6. En esta administración, el alcalde Fernando Rubio, trabajando por el cambio, le da un vuelco total a lo que es el área de salud, en común acuerdo con la Secretaría de Salud del departamento. Ha hecho gestiones, en este momento ya llevamos 2 meses, 3 meses en esta administración, y el trabajo es arduo. Ajá. Y constante. Asocio con la Secretaría de Salud del departamento, vamos a hacer una campaña de esterilización de 70 perros. Necesito que las personas del SISBEN nivel 1 y 2, que son las personas que... pues uno se da cuenta que son las personas que tienen animales en su casa, y más que todo perros, se inscriban en el área de salud, crían sus perritas allá en el área de salud para poderlas esterilizar, porque yo sé que va a haber una gran cantidad de personas que quieren esterilizar sus mascotas, más que todo sus perros. Eso es gratuito. Eso es un convenio que tiene la Secretaría de Salud de Boyacá con una empresa de Medellín. De igual manera, por la pululación de perros en la calle, callejera, hay una cantidad de perros que sinceramente hay unos que da lástima. Están sufriendo con sarna, con más dicho, de esta clase de perros los vamos a recoger. Igualmente vamos a recoger todos los perros que hay en la calle. Se le va a dar eutanasia a los perros que sinceramente son un problema para la comunidad. Igualmente se le va a aplicar todos los protocolos que tienen que hacerse con esta clase de animales. Se van a tener por 3 días en un sitio destinado para ellos. Ajá. Se les va a dar alimentación por los 3 días, y si hay dolientes del perro, pues irán allá a reclamar su perro. Vamos a también hacer eutanasia a 70 perros, aspirando que la comunidad pues se concientice de esto. Igualmente, por salud pública es necesario hacerlo. Claro. Igualmente también vamos asocio con la Secretaría de Salud del departamento, vamos a hacer una derratización en 3.000 viviendas del municipio. ¿Para cuándo más o menos se va a adelantar esa campaña de derratización? Bueno, comenzamos con la esterilización. La esterilización. La vamos a hacer el 21 y 22 de este mes, o sea, la próxima semana. Por eso le digo que todas estas personas que tengan perritas en sus casas, que las quieran esterilizar, para que la gente me entienda, esterilización de las perritas es hacerle la operación para que ya no procreen más perritos. Así llegamos al final de la información desde Puerto Boyacá, el sol de Boyacá. Nos reencontraremos, Dios mediante, el próximo sábado, cuando estaremos recorriendo Cundinamarca y recorriendo Boyacá. La gerencia es del licenciado Orlando Millán Triana. La coordinación y presentación de este amigo y servidor William Sánchez. Una feliz tarde para todos. Eran las noticias desde Puerto Boyacá, como invitado especial a Recorriendo Cundinamarca con nuestro amigo William Sánchez desde la emisora Claveriana Estéreo. Muchas gracias por su aporte. Y ahora desde Frecuencia 5, Robinson Guzmán en el municipio de Vergara nos presenta la información. Adelante. ¿Has disfrutado de los aromas de la molienda? ¿El dulce sabor del campo? La mula lleva la caña. Frecuencia 5, la música. Mática de caña dulce, nacida en Camino Real. Y los dos, el progreso de Vergara. Plan Comunicativo Cultural Local. Frecuencia 5, la radio que todos quieren. Saludamos a toda la amable audiencia de Recorriendo Cundinamarca. Hoy me encuentro con la doctora Zulay Olarte Bermúdez de la Oficina de Planeación de Vergara, Cundinamarca. Doctora, bienvenida a los estudios de Frecuencia 5. Gracias, Robin, ¿cómo estás? Para todo el departamento y para el municipio, ¿quién es Zulay Olarte? Bueno, Zulay Olarte es nata de Bogotá, con raíces en Vergara, en la vereda de Chontegrande. Tengo allá mis abuelos, pues, que ya fallecieron, y mis tíos, que se encuentran actualmente viviendo ahí. Fuera de eso, soy economista, tengo una especialización en gobierno municipal de la Javeriana, y estoy encaminada a seguir prosperando en educación. Adicionalmente, he trabajado en varias partes del gobierno. Vengo del distrito de la ciudad capital. Allá manejé todo el tema de control interno en una entidad que se llama FONSEP. Trabajé con una empresa a nivel privado en cuestión de reciclaje. Doctora, usted el año pasado se desempeñó en servicios públicos. Este año se está desempeñando en la oficina de planeación. ¿Qué proyectos nuevos hay y qué proyectos ya están culminando? Bueno, Robin, el año pasado solo estuve un mes en servicios públicos. Después, en noviembre, retomé porque ya había sido jefe de planeación del municipio. Entonces, a más o menos año 2004-2006, me fundamenté básicamente en volver a organizar la oficina de planeación. Hay cosas que no se pueden dejar de vista porque los proyectos son muy importantes, radicarlos con su respectiva ficha EBI o la MGA, que es la metodología que utilizamos para hacer los proyectos. ¿En qué se encamina ahorita la unidad de planeación? Se está encaminando en varios sectores. Estamos ejecutando dos proyectos, uno que es la vía principal que vamos a tener en Placahuella, Plaza de Mercado hacia abajo, hacia donde es la casa de la señora Esther Olarte. Estamos haciendo los contratos de Colombia Humanitaria, que entre esos incluye el alcantarillado del casco urbano, incluye la rehabilitación de algunas vías, que ya se ejecutó en su gran mayoría, y estamos encaminados a hacer el programa de pisos y techos, que vamos a empezar las visitas. Hay otro programa con la Gobernación de Cundinamarca, que son 60 usuarios que salieron favorecidos para unidades sanitarias. Todo esto fue del anterior gobierno, que dejó el exalcalde Gonzalo Alfredo Guerra. Y ahorita estamos encaminados a hacer los proyectos para arrancar nuevamente con los nuevos usuarios que puedan pertenecer a los proyectos que vamos a desarrollar. Entre esos vivienda, entre esos vías, entre esos placahuellas y diferentes actividades que vamos a través del camino mostrando y se le irá comunicando a la ciudadanía. Doctora, usted de todos estos proyectos nos habla del año 2011. En estos proyectos del año 2011, doctora, usted comentaba del puente Llanomata. Robin, el puente Llanomata se desarrolló en el proyecto de Colombia Humanitaria y ya está hecho. Solo estamos esperando la inauguración. Próximamente se le avisará a través de un comunicado a la gente para que participe. Ya se entrega el puente, ya se puede usar, ya podemos tener un gran icono aquí en el municipio, puesto que muchas alcaldías habían supuestamente hecho ese puente y no se desarrolló. Ya en el gobierno anterior se logró desarrollar este proyecto. Doctora, ¿a cuántas veredas aproximadamente beneficiaría este puente? Este puente beneficia más o menos 6 veredas. Para este 2012, ¿qué nuevos proyectos hay? Bueno, lo principal que estamos desarrollando ahorita es el tema del SISBEN. Van a ir varios encuesteadores, son 8 aproximadamente, debidamente identificados con el carnet, y si es posible, pues llevarán su camiseta con el logo de la alcaldía, donde van a hacer nuevamente la encuesta del SISBEN, pero para usuarios nuevos. Ellos ya tienen el listado, ellos van a estar la otra semana visitando sus casas a los que salieron dentro del listado. No vayan a pensar que ahora tienen que venir a la oficina a preguntar si salió o no salió, no, son usuarios nuevos. Entonces van a estar encaminados en eso, en ir a hacer la sisbenización respectiva para que ellos puedan digitar la encuesta y poderla subir al aplicativo que tenemos de Planeación Nacional. Doctora, ¿esta encuesta inicia desde el día? Martes. Esta encuesta tiene un lapso de tiempo. ¿De cuántos días estamos hablando? De 10 días, Robin. 10 días. O sea que en ese tiempo ya todo el mundo tiene que estar censado. Sí, las 500 que nos hacen falta. Te puedes dar cuenta que planeación no es solo obra, sino muchas más cosas. La proyección del municipio. Es importante que conozcan que también está el esquema de ordenamiento territorial que hay que reformularlo este año. Aquí es donde juega un papel importante el Consejo Territorial de Planeación, que ya fue nombrado, y el Consejo Municipal. Estamos haciendo ya el plan de desarrollo para hacer ser aprobada, que es la bitácora de vuelo del alcalde durante los 4 años que le quedan de su mandato. Doctora, muchísimas gracias por habernos acompañado a los estudios de Frecuencia 5 y a este su programa Recorriendo Cundinamarca. Muchas gracias a ti y un saludo a todos los vergarenses. Agradecimientos a todo el equipo de Frecuencia 5, Danilo Cubillos, Joaquín Martínez, a Elkin Parra Chávez y quien les habla, Robinson Guzmán. Siga Patricia recorriendo Cundinamarca. Frecuencia 5. Gracias a Robinson Guzmán de la emisora Frecuencia 5, ubicada en el municipio de Vergara. Y desde Alegría Estéreo, hoy nos presenta la información Carolina Caicedo. Adelante. Hola Patricia, esta vez la invitación es para los niños. La Gerencia del Medio Ambiente y el municipio de Tocancipá, en coordinación con Ludy Prada, están invitando al concurso Porque el que copla el ambiente adopta y el agua no bota. En conmemoración al Día Mundial del Agua, que se celebra todos los años el día 22 de marzo, está invitando para este año a un concurso de coplas. En esta actividad pueden participar niños de 6 a 11 años y adolescentes de 12 a 17. El tema que los niños deben utilizar para las coplas es el ahorro y el uso eficiente del agua. Las inscripciones se estarán realizando del 12 al 23 de marzo a través de Ludy Prada. Para los que son estudiantes, se están entregando a las instituciones educativas un listado donde la idea es que a través del docente de ciencias naturales se tomen todos los datos de los chicos que deseen participar en el concurso de copas. Asimismo, del 26 al 30 de marzo se estarán recibiendo en la Gerencia de Medio Ambiente las coplas elaboradas por niños y jóvenes, y la divulgación de los ganadores será del 16 al 20 de abril por la emisora Alegría Estéreo. Se premiarán los 2 primeros puestos de cada categoría, es decir, para el primero y segundo puesto en la categoría de niños y primero y segundo puesto en la categoría de adolescentes. La invitación es para que todos los niños se animen a participar en esta convocatoria que busca educar de una forma entretenida y crear en la comunidad la conciencia de ahorro y buen uso del agua. Esto fue todo por el momento. Desde Tocancipá informó para Recorriendo Cundinamarca Carolina Caicedo. Gracias a Carolina Caicedo por presentarnos las noticias desde Tocancipá, emisora Alegría Estéreo. Recorriendo Cundinamarca. Un saludo muy especial a nuestros amigos de Sol Estéreo y del municipio de Anapoima, que están en el 9º Encuentro Nacional de Danza Folclórica del 16 al 19 de marzo, con más de 18 representaciones del país. A Darío Urbano y a todos nuestros amigos de Sol Estéreo, saludo cordial a la gente de Anapoima, que disfruten de esta actividad cultural. La próxima semana tendremos informe de este evento en Recorriendo Cundinamarca. Recorriendo Cundinamarca. Y nos vamos para la ciudad Salud en Tocaima. Hoy nos presenta la información Luis Alberto Díaz Rincón y Francisco Saavedra de la emisora Chalón Estéreo. Patricia y amigos de Recorriendo Cundinamarca, muy buenos días. En esta mañana del sábado, desde el municipio de Tocaima, les cuento que estamos de fiesta. La conmemoración de los 468 años de vida municipal, este próximo 20, martes 20, donde pues se llevará a cabo la exaltación con un imponente desfile de las diferentes instituciones educativas y bandas marciales de municipios circunvecinos, al igual que también la realización de la tercera Copa de Tejos Ciudad Salud de Colombia, que arranca hoy sábado a partir de las 8 de la mañana y se extenderá hasta el día lunes 19, cuando será la gran final y se conocerá cuál será el campeón de esta, la tercera versión de esta Copa Ciudad Salud de Colombia. Así que fiesta, orquestas, actos culturales, fútbol con la división de Millonarios, también con la gobernación de Cundinamarca, y también a la presencia el municipio de Zipacón, la alcaldía de Zipacón, un importante encuentro con su similar del municipio de Tocaima. Boxeo, que también tendremos a través de la Liga de Boxeo de Cundinamarca, lo mejor, las orquestas que están haciendo el deite de propios y visitantes en esta la conmemoración de los 468 años de vida municipal. Y Francisco Saavedra con más información. Patricia, muy buenos días. Hoy desde Tocaima, en plena celebración de los cumpleaños de Tocaima. Con gran programación se realizó una jornada de preparación para los presidentes y dignatarios de las Juntas de Acción Comunal, el Instituto Departamental de Acción Comunal de Cundinamarca, con su director gerente Jorge Emilio Rey, se realizó el pasado fin de semana. En el municipio de Jerusalén, en el municipio de Nilo, Agua de Dios, Tocaima, Guataquí, Nariño, hubo gran asistencia de los presidentes, una muy buena respuesta. El municipio de Tocaima contó con la presencia de 82 personas de las 40 juntas de acción comunal, quienes participaron de esta reunión. Allí el director de acción comunal hizo mucho énfasis en la importancia de resaltar la labor de las juntas de acción comunal, reactivarnos fuertemente todos los comunales y así lograr unas extraordinarias elecciones. A todo nuestro departamento invita a que participen, que presenten las planchas, realicen las reuniones preliminares, cualquier inquietud la hagan llegar al Instituto Departamental a través de sus delegados, o sea, lo que se denominaba en una época promotores, actualmente técnicos en acción comunal. Esto es muy interesante, resaltó la importancia de los sistemas, de que en próximo semestre va a buscarse la forma que todos los documentos y todos los trámites que realizan las juntas de acción comunal las puedan hacer a través de los medios electrónicos. Con esto logramos y supimos así a grosso modo que en Jerusalén hubo 30 personas, en Nilo 80, en Agua de Dios 60. Nos faltaron datos de Ricaurte y Girardot, no alcanzamos a tomar esto importante, pero en todos los municipios del Alto Magdalena hubo una gran respuesta de los presidentes y dignatarios de la acción comunal. Patricia, que pases un buen día. Además, fiesta y alegría, la clásica ciudad de Fusacasugá, que el pasado jueves partió desde aquí, desde el municipio de Tocaima, donde la gente tuvo la oportunidad de compartir con esas grandes glorias del ciclismo, tener la oportunidad de interactuar con esas glorias del ciclismo en esta, la primera etapa de la clásica ciudad de Fusagasugá, que precisamente salió aquí, y que la próxima semana tendremos la clásica ciudad de Anapoima. Sí, tenemos otra clásica ciudad de Anapoima. El deporte se ha tomado la provincia del Alto Magdalena porque nos han tenido en cuenta. Nuestra carretera está en muy buen estado, la autopista. Invitamos a todos los turistas de nuestro departamento, hagamos turismo por Cundinamarca, con 468 años cumple Tocaima, y la mesa también está de cumpleaños. Cumplió 235 años, cumplió la mesa. Anapoima también está por cumplir años. Toda esta provincia está de fiesta en celebración de un recorderis más de que estamos en Colombia y de que somos la provincia del Alto Magdalena y del Tequendama. Con estas noticias nos despedimos en esta mañana del sábado y le invitamos para que nos subamos a este bus, el bus que recorre Cundinamarca. Pégate la rodadita, Tocaima te espera. Felicidades a todos y los esperamos. Con ustedes, Francisco Saavedra, Luis Alberto Díaz Rincón, decimos, péganse en la rodadita que Tocaima Ciudad Salud les espera en los 468 años. Muchas gracias a nuestros amigos de Chalón Estéreo por su aporte desde el municipio de Tocaima. Y a propósito, nos unimos en esta celebración, en este aniversario de la Ciudad Salud de Colombia. Ya para finalizar, recorriendo Cundinamarca, vamos con las noticias desde la oficina de prensa de la gobernación. Hoy nos informa Luis Fernando Páez. Adelante. Muchas gracias. Un saludo muy especial para todos los oyentes de la red cundinamarquesa de radios comunitarias Renco. El secretario de Minas y Energía de Cundinamarca, José Ignacio Flores Zambrano, anunció la implementación de las unidades básicas de atención minera UBA como medida que permitirá establecer procesos de atención y mitigación de accidentes mineros. Las UBA serán instaladas en principio en los 9 municipios cundinamarqueses que cuentan con minas de carbón bajo tierra: Lenguasaque, Cucunobá, Guaquetá, Tausa, Sutatausa, Zipaquirá, Nemocón, Agua y también de Carupa. La puesta en marcha de las UBA corresponde a la estrategia de prevención de accidentes implementada por el gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz, quien dio instrucciones precisas para que la gobernación atendiera conjuntamente con la alcaldía de Lenguasaque la contingencia que se presentó en la vereda Gachineca de ese municipio, en la cual un obrero perdió la vida. Creemos que hay que crear las unidades básicas de atención minera, las hemos denominado las UBAS, donde van a estar 2 técnicos mineros que les corresponde estar revisando cada una de las minas con el ánimo de verificar si se está cumpliendo con todo el protocolo. ¿Qué sucede en las minas? A medida que se va excavando, se va encontrando agua, hay humedad, y esta agua hace que los maderos que se colocan como puerta para sostener la mina se vayan deteriorando o acabando demasiado rápido, precisamente por la humedad. Cuando eso no se vigila, se cae la mina. Entonces es importante estar prestos a mirar eso y muchas otras cosas más, como los gases que se van dando en cada uno de estos socavones. En fin, todo esto para prevenir accidentes mineros, eso se llama seguridad minera. Las unidades de atención minera en cada uno de estos 9 municipios con vocación minera contarán con 2 técnicos mineros expertos con el fin de que realicen las inspecciones necesarias, una especie de veeduría que le permitirá al departamento mitigar el impacto de accidentes mineros. En cada una de las minas se verificará el cumplimiento de los protocolos de seguridad correspondientes, manifestó el secretario de Minas y Energía de Cundinamarca, José Ignacio Flores Zambrano. La idea es contar con un oriente en cada municipio que se encargue de procesos de prevención, no de atención, ya que los tenemos por parte de Geominas. Los puestos de salvamento necesitamos esa prevención y por eso consideramos que lo que hay que hacer es crear las UBAs, lo que permitirá minimizar la ocurrencia de situaciones que pongan en riesgo la integridad y la vida de los trabajadores de las minas, reiteró el funcionario departamental. De otra parte, el secretario de Minas y Energía manifestó que la creación de las UBAs será posible gracias a la propuesta de alianza entre la Nación, el departamento y el municipio. El Ministerio de Minas proporcionará la dotación y equipos para salvamento minero. El departamento pondrá las instalaciones y el vehículo para la atención y al municipio le corresponde proporcionar el terreno y el combustible, expresó Flores Zambrano. Los salarios de los 2 técnicos correrían por cuenta de una concertación entre las minas del municipio. El gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz Vargas, reiteró su apoyo y compromiso para la ejecución de la Avenida Longitudinal de Occidente en el marco del foro La ANO, una alternativa de movilidad convocado por el Consejo de Bogotá. Al respecto, el mandatario cundinamarqués destacó la importancia de la construcción del tramo Chuzacá-Río-Bogotá, el cual permitirá descongestionar parte de la movilidad que se registra en el corredor en la parte sur. Insistimos en la importancia del tramo Chuzacá hasta el río Bogotá y la calle 13, porque esto le permitiría solucionar una parte importante del corredor de la parte sur y tendría la gran posibilidad de ampliarse. En una primera etapa serían 2 carriles, pero tiene capacidad para 8, declaró. En ese sentido, el gobernador explicó que de la ANO 14 kilómetros corresponden a la jurisdicción de Bogotá Cundinamarca y que ya están construidos 2 carriles de esas vías y se espera construir 2 puentes hasta el río Bogotá. Estamos avanzados en un 90% de la parte vial, tenemos ya los recursos de aproximadamente 16 mil millones de pesos para la construcción de 2 puentes, uno de 140 metros en el sector Barcina y otro de 90 metros en el río Bogotá. Recursos que ya fueron adjudicados y las obras que iniciarán a partir del presente mes tendrán una duración de cerca de 12 meses, indicó. Asimismo, Cruz Vargas dio a conocer que presentó una solicitud al Distrito y al Consejo de Bogotá para que autoricen la construcción al menos de 2 carriles de la construcción de la Avenida Longitudinal de Occidente entre el río Bogotá y la calle 13 para dar movilidad al tráfico pesado, especialmente en el sector del corredor de la autopista sur. Cundinamarca premió el trabajo de los 9 municipios más comprometidos con la actividad física del departamento. El Instituto de Recreación y Deportes, Indeportes, entregó 47.124.000 pesos en equipos deportivos para gimnasia destinados para el uso abierto de las comunidades. La actividad física y la recreación son parte esencial del desarrollo integral del ser humano. Por eso, el gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz, aseguró: impulsaremos las escuelas de formación deportiva en áreas rurales y urbanas. De esta forma, los jóvenes podrán ocupar su tiempo libre en práctica sana, como la recreación y el deporte. Sin embargo, les recuerdo que el 33% de los escenarios deportivos del departamento no están siendo utilizados. Por eso, haremos una especial inversión en proyectos que motiven a los cundinamarqueses a aprovechar sus espacios deportivos, manifestó. La entrega de los implementos deportivos demuestra el compromiso de la administración departamental con la actividad física. Por eso, Leonora Barragán, gerente de Deportes Cundinamarca, pidió a cada uno de los alcaldes de las comunidades premiadas su uso responsable. Hoy entregamos más de 47 millones de pesos en premios. Les pido democratizar el uso de estos equipos para que toda la comunidad tenga acceso a ellos y sean ubicados en lugares de total concurrencia para que sus comunidades aprovechen al máximo estos elementos de gimnasia, aseguró. entre los equipos entregados a los municipios de Sutatausa, Subachonque, Cuconobá, Nachetá, Ubaque, Arbelae, Sesquilés, Itacón y San Juan de Río Seco, se encuentran 6 elípticas, 3 bicicletas para spinning, 12 estructuras para alta resistencia, 3 kits de pesas y 6 multigimnasios. Finalmente, la gerente de Indeportes invitó a todos los alcaldes a que incluyan dentro de sus proyectos recreativos y educativos a las madres comunitarias, quienes a través de capacitaciones en recreación y deporte podrán participar en actividades de recreación y deporte para niños y jóvenes. Esta es toda la información que se genera desde la Secretaría de Prensa y Comunicaciones de la Gobernación de Cundinamarca. Para su programa Recorriendo Cundinamarca, informó Luis Fernando Páez. Dios los bendiga. Y después de escuchar toda la recopilación, la información desde la oficina de prensa de la Gobernación de Cundinamarca, les decimos muchas gracias. Aquí finaliza Recorriendo Cundinamarca. Vienen cambios, muchos aspectos positivos para este año 2012 en este programa Recorriendo Cundinamarca. Espérelos. Finaliza esta emisión. La próxima semana, si Dios lo permite, estaremos con más información de los municipios del departamento. A nuestros amigos, directores, locutores y periodistas de las emisoras comunitarias, muchas gracias por su apoyo y emisión de este espacio. Y a nuestros oyentes, un abrazo cordialísimo, muchas gracias por su sintonía. A todos un muy feliz fin de semana. Dirección General de Darío Sabogal Martínez, de la Red RECO. Y en la producción y conducción, su amiga Jenny Patricia Rodríguez Gómez, de la emisora comunitaria Pacho Estéreo. A todos un muy feliz fin de semana. Recorriendo Cundinamarca. Aquí termina la presente emisión del primer magazine de la radio comunitaria, Recorriendo Cundinamarca. Recorriendo Cundinamarca. La próxima semana estaremos nuevamente recorriendo los municipios del departamento. Recorriendo Cundinamarca, una producción radial con la coordinación general de la Red Cundinamarquesa de Radios Comunitarias, RECO. RECO. Y la participación de ARMEG. Conducción y presentación, Jenny Patricia Rodríguez Gómez. Recorriendo Cundinamarca.